entiéndame que yo soy aún muy joven y ella lo es. Sus travesuras de niña me hicieron caer, que siendo mala estudiante le anotaba un 10, le anotaba un 10. Profesor.